Pasen, pasen, bienvenides. Hoy nos acompañan en la mesa Andrés Kessler, el único domador de leones de Traslasierra. Al menos eso dice él. Luciano Tati La Espina, un sujeto que se jacta de no tener pelos en la lengua, sino espinas. Y Luciano Martín Mantiñán, un tipo que por cuestiones de decencia y decoro prefiere no hablar de sus gustos personales. Y ya se acercan nuestros comensales al grito de ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Ocupen sus lugares, que así empieza Esa te la debo, versión 2022. Tardes, noches para todos. Acá estamos transmitiendo por Radio El Grito, como siempre, este programa que se llama Esa te la debo, según me han informado las personas aquí presentes. Sí. Mi nombre es Luciano Martín Mantiñán y me acompaña, como siempre, el estimado señor Luciano Tati La Espina. Hola, Lucho, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Excelente. Me alegro. También nos acompaña, como siempre, como no podría ser de otra forma tampoco, el señor Andrés Kessler. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? ¿Cómo anda, Andrés? ¿Muy bien? Bien, excelente. Muy bien. Y nos opera técnicamente, como siempre, la señorita Mónica Ríos, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches, Moni. Hola, Moni. ¿Cómo estás, Moni? ¿Cómo estamos? Estuvo grabando algo para un programa, le hola, quedó... Hola, hola. Sí, uno de... No, me duché y quedé en modo así como adentro. Por ahí es de las personas que cantan mucho en la ducha. Como sí, que... se quedan las fónicas. Vio que suele pasar eso. Vio que hay gente que canta... Es más, hay una película de Woody Allen. Sí. Que canta, el tipo canta, pero en la ducha. Solamente en la ducha. En la ducha le sale bien. Mirá usted. Ah, mira vos. Sí, creo que la vi. Sí, sí. Está buena la película. ¿Usted canta en la ducha, Lucho? Sí, canto todo el tiempo yo. Esa. ¿Fuera de la ducha también, entonces? Todo el tiempo. Arriba canta. Los parlantes. Todo el tiempo. Todo me resuena a un tema musical, cualquier palabra, ya le meto la música. Usted es de esas personas que, claro, cualquier situación, cualquier palabra lo asocia a un tema musical. Terrible. Trato... Claro. Trata de contenerse para que la gente no... Sí, sí, porque me dicen no que... No piensa que lo está tomando para la chacota cuando le cuenta cosas. Claro, digo, ¿qué le pasa a este muchacho? ¿Está cantando? Es un personaje... Podría ser un personaje de Capusotto eso. Sí. ¿No? Un tipo que siempre reacciona cantando... O ya existe, ¿no? Sí, ya debe estar. Hay un mixture de un poco de eso. El tema es cuando se te pega un tema de esos que los odias. Sí, pero pasa, lo estás cantando algo, lo escuchás en la radio algo y se te pega y decís la re... ¿Por qué estoy cantando la yuya? Sí. Me ha pasado con un tema de la banda Los Piojos, llamado Tan Solo. Oh. Bueno, pero por Y estuve mucho tiempo hasta que, bueno, pero se enojó mi entorno un poco y ahí me di cuenta que tenía que liberarme de ese tema musical. A mí me sucede a veces, y cuento esto y ya terminamos si quieren esta parte del programa. No, siéntase cómodo. Siéntase cómodo, Lucho. ¿Cómo que no? Ya terminamos el programa. Sí, claro. A mí me pasa a veces que me despierto pensando en un tema. A veces está bueno. La última vez me pasó con... ¿cómo se llama este tema? Loco, loca ella, loco yo. ¿Cómo es el título del tango? Loco. La balada para un loco. Balada para un loco. Bueno, y ahí me levanto y lo pongo. Porque claro. Obvio. Pero a veces me pasa lo que dice Andrés. Me despierto, no sé, con que yo... Color Esperanza de Diego Torres. No, y digo, no, ¿por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué me hace ¿por esto? Cuál? El señor. ¿Por cuál? No lo nombre. No lo nombre a ese. No hay que nombrarlo tres veces porque se te aparece. Claro. No. Bueno, empieza a sonar el tema. Sí, se empieza a sonar. Bueno, programa 101 de Esa te la debo. Capicúa, doctor. Para la gente que no nos tiene confianza. Nuestros padres y esos allegados. Llegamos a 101 programas, ¿sí? Atenti. Bueno, no tengamos más metas ahora. Ya está. ¿Cómo no? Hay 200. Ah, bueno. No me, 150 no. Hay que tener metas. Ah, 200 va a ser la próxima 200. Meta. 200. Bueno, el objetivo es 200. Bueno. Yo prefiero ir 101, 102, tipo paso a paso. Mirá vos. A lo que estás a verlo. Claro, muy bien, está bien, está muy bien. Bueno, programa 101, entonces ya lo dije. Capicúa. Bueno, vamos a transmitir las vías de comunicación que tiene este programa. Bueno, lo pueden hacer al 3544-576173. Si no tiene característica del Valle. Muy bien, muy bien. ¿Te se fijó? ¿Qué bien que lo dice? Sí, señora. Estoy aprendiendo. El Valle o, en su defecto, no tiene teléfono. No mande nada, ¿sabes? Así que no, los que tienen característica 3544 son de acá, solamente 576173. Mensaje de texto, WhatsApp, Telegram si usted es ruso o ucraniano. Muy bien. Y después tienen las redes sociales, ¿no? El Grito en Facebook o Instagram, elgrito.88.5. Bueno, también comentamos que estamos transmitiendo por Facebook Live, ¿eh? Sí, así que se meten a la página de Esa Tela Debo, justamente de Facebook, por supuesto. Sí. Y ahí ven estos tres muchachos veinteañeros que están hablando. Bueno, somos nosotros. Claro, somos nosotros, justamente. ¿Qué tenemos para el viernes? Para el viernes, sábado. Viernes o sábado, puede retirar. El que manda un mensaje va a participar por una pinta de Club Cervecero Los Hornillos, ¿sí? Una pinta de cerveza clandestina. Me han dicho una de las mejores del Valle. Sí, sí. Yo lo tomo porque soy abstemio. Confirmado. Pero bueno. Y este viernes, dicho sea de paso, toca nuestros amigos de Fuera de Tiempo. Exactamente. Club Cervecero Los Hornillos. Cumplen un año. Cumpliendo un año de banda, ni más ni menos. Sí. Mandamos un saludo a todos sus integrantes. Que vengan a ver. Porque qué es lo que sucede, me dijo Facu, que no van a tocar hasta noviembre, así que aprovechen ahora. Sí, hay que ir. Hay que ir a hacer aguanta a los chicos. Bueno. Mandamos saludos y nos vamos a ver el viernes. Perfecto. ¿Y qué tiene que elegir para ese? Volvimos a la dicotomía. Volvimos a la dicotomía que nos caracteriza. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Somos hincha de Newell, hincha de Rosario a veces. Rosario no se dice, se dice Central. Central, disculpe. O el canal, digamos. Claro. Bueno, voten por un tema. ¿De John Lennon o de Paul McCartney? De Paul McCartney. Bueno. Sí. Si quieren puede ser también un tema Beatles, igual. Sí. Report. Lo permitimos. ¿De Ringo Starr? Si alguien pide algo de Ringo Starr. No. Automáticamente lo eliminamos de la lista de WhatsApp. Qué manera. Qué censura, qué censura. Aparte, esto es un poco también ideológico, le digo, Epa. Sí, John Lennon y McCartney son dos antiguos. La guerra fría de la música. La guerra fría de la música. Yo te lo dije. Muy bien. Muy bien. Sí, bueno. ¿Un tema de Yoko Ono o no? Ahí sí pueden pedir. Sí. Pueden pedir. Es como la otra. Lo que quieran. Claro. La consigna es esa. Improvisen, inventen. Sí. Por ahí no le gusta. Jueguen. Ninguno lo doy, vota, como dice el señor, a Ringo Starr. Claro, a Paul Lennon, capaz que votan. Claro, Paul Harrison. Sí. Bueno, vamos a arrancar el día de hoy con las efemérides, si le parece. Bueno. Sí, 19 del 7, del 22, ¿eh? Ojo, estamos plena vacaciones. Sí. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Vacaciones de invierno. Invernales, ¿no? Así es. Bueno, 1814 nace Samuel Colt, el inventor del revólver que lleva su apellido. Colt, ¿no? Claro. En 1848, en Capilla de Wesleyan, de la localidad nueva de Nueva York, en Seneca Falls, se lleva a cabo la primera convención sobre los derechos de la mujer en Estados Unidos. Estuvo organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton. ¿En qué año dijo? 1848, señor. Mirá vos. En 1877 lleva a cabo el primer torneo de la famosa competición de Wimbledon. Esa, ¿dónde es Inglaterra eso, Andrés? En Wimbledon. Claro, sí, justamente en Wimbledon. Cuando llega a Wimbledon, ahí. Claro. ¿Usted conoce? Sí. Yo lo vi por ESPN. ¿El piso es de polvo de ladrillo o de pasto? Es para las vacas. Así, ¿Es de pasto? ¿Es de pasto? Porque es diferente tipo de piso. Por favor. Sí, yo juego en... ¿cómo se llama el más rápido? ¿De cemento? No. Sí. En carpeta. Ah, en carpeta se lo En carpeta. Sí. Bueno, 1921. Es London. Me gusta decir London. Sí. Suroeste de London. Está muy bien. Hay que hablar con propiedad. Por supuesto. En 1921 nace Rosalind Susan Yalock, investigadora en Chunky y Nobel de Medicina en 1977. Bueno, muy bien. Saludamos a Susan. A Susan Rosalind. En 1924, al menos 500 miembros de los pueblos originarios Qom, Mocoví, son asesinados por la policía y grupos de estancieros armados en la colonia indígena de Napalpí. En el territorio nacional del Chaco, la actual provincia homónima. Bueno, una masacre terrible organizada por el Estado en su momento, que hace poco se pudieron terminar los juicios que habían arrancado, no sé en qué época, pero bueno, no quedó ningún sobreviviente, creo que una sola señora de la comunidad. Sí, hay algún documental también. Sí, varios documentales. Es, también hay que visibilizar que también hoy por hoy sufren otro tipo de... Paulatinamente se los va corriendo y se los va despojando de su tierra, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es un tema de nunca acabar, parece. 1943, Hitler y Mussolini se reúnen en Feltre, en Italia. ¡El Duce! Mirá qué reunión, papá. Hitler convence al Duce para que continúe la guerra, aunque días después este renuncia a sus cargos gubernamentales. ¿Eh? Claro, le duró poquito ahí la reunión. Peluca de verano, yo me tomo el palo acá. 1947, nace el guitarrista de Queen, Brian May. ¡Esa! El gran Brian May. Considera uno de los mejores guitarristas del mundo. ¿No? Tremendo guitarrero. Y astrofísico también. Sí, astrofísico. Muy astrofísico. Relacionado con lo que es la parte espacial. Sí, sí, espacial. Esto le va a gustar a usted, señor. 1953 nace un crack, exfutbolista René Houseman, campeón del mundo en el 78, jugador de Huracán, emblema. Una persona que al que le interesa pispear un poquito, nunca, realmente, nunca dejó sus raíces. Es una persona que cuando ganó su primer sueldo, se mudó a dos cuadras de la villa, un tipo que estaba jugando a nivel internacional y venía al barrio y jugaba en la villa. Menotti cuenta unas historias terribles. Tremendo, tremendo jugador, gran gambeteador de lo que no hay ahora. Hizo un gol en un estado etílico terriblemente, él lo declara, hizo un gol a River, dice que estaba completamente borracho, que lo tuvieron que acompañar los compañeros. Sí. Inauguró algo que antes mucha gente no sabía qué era. El jugador para cobrar en una época tenía que entrar. Claro. No es que vos solamente en el banco cobrabas. Él faltando 5 minutos pedía el cambio. Seleccionado para que jugadores que tenían problemas económicos estén en el banco, por lo menos puedan cobrar su sueldo. Qué bien eso. Sí, bueno. Un gran. Bueno, 1959 nace el cineasta argentino Juan José Campanella, ganador del premio Oscar por la película El secreto de sus ojos. De los ojos de él, digamos. Claro. Y la billetera. Bueno, en 1969 el Apolo 6 se pone en órbita alrededor de la Luna con los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins. ¿Qué era? Phil Collins. Bueno. En 1976 nace el actor británico Benedict Cumberbatch. ¿Lo conoce, Andrés? No. ¿Usted, Lucho, qué mirada de películas? No, la verdad es que a benedictino me suena. Pero Los monjes. Claro. Muy buenas miradas. No, perdón, pero no es este... un actor que conozco. Pasa que usted por ahí es Moni, sí, lo conoce. ¿No es cinéfilo? No. Esa te la debo. Bueno, en 1977 muere José Cunio, pintor uruguayo. Bueno. En el 78 nace la actriz Dolores Fancy. Conocida. Sí, vecina mía de allá de Orbe, de Los Pagos. Epa, bueno. En 1980 comienzan los Juegos Olímpicos en Moscú, en medio de un boicot de Estados Unidos, qué raro. Sí. Y otros 60 países, entre ellos Argentina. Mirá vos. ¿Por qué? Dios mío. 2007 muere el dibujante y humorista argentino, el gran Negro Fontana Rosa, hablando de canalla, ¿no? Sí, hablando, pero un tipo súper respetado, ¿eh? Son esos hinchas de fútbol que trascienden la camiseta. Sí, no. Sí. Está muy identificado con su equipo, ha hecho un logo que hoy en día la remera lo sigue llevando, pero súper respetado, humor gráfico, ha escrito, bueno, después trajimos algo ahí como para que gente... No, aparte un grosso. Capital intelectual de la Argentina y representación de Rosario en todos lados. ¿No? Bueno, en 2017 muere la conductora María Muchástegui. Mirá. También bailarina y profesora de gimnasia argentina. No sabía que había muerto. Yo no fue sé muy ni famosa. Sí. Yo le voy a decir una cosa. Había un programa a la mañana en ATC. En ese ¿de gimnasia? ¿Qué hacía en gimnasia? Ah, esa es. Y la señorita se le escapó una flatulencia. Sí, la y en vivo se fue. Fue tremendo. Sí, en ese momento. Yo en su lugar. Perdió su carrera. Perdió su carrera, todo. Fue todo el pedo. Mi abuel Gil. Claro. Yo mi abuel Gil, ¿sabe cómo? Sí, y bueno. Se corrió una colchoneta. Se te ríe en todo tu entorno y quedá, viste, te pones colorada. No, pero aparte, imagínate que no era que ponían en algunos. Viste que algunos programas de fitness y todas esas cosas ponen algún tema de música. Acá claro, no era. Era también. Sí. Así que bueno. Así que fue tremendo. No pudo disfrazarla de. Qué mala suerte que tuvo a muchachos. Bueno, pero no sabía que había desencarnado. ¿A quién no le ha pasado? Haciendo gimnasia. Es muy común haciendo gimnasia, aparte. Sí. Estira sus músculos. Era otra época, digamos. Claro. Sí, era más común. no, tirarse gases en tele, digamos. Ahora, claro. No. Ahora no le importa. Ahora nada. Se reiría. El conductor le pasa eso hoy por hoy y se ríe. Se ríe. Y se ríe, ahora hago otro, miren. De hecho, hay un programa deportivo que sucedió y se empiezan a reír todos. Bueno, claro. Dicen qué comiste, qué sé yo. Se ríen un poco y ya está. Claro, sí, pero sí. En esa época ella estamos hablando muy claro. A pecho. Si era el fin de los 80, el principio de los 90, por ahí. Claro. Pero bueno. 2019, Mare, muere el arquitecto argentino César Pelli. Bueno, ¿verdad? César Pelli fue que construyó las Petronas en, ajá, Kuala Lumpur. Bueno, sí. Hay que hacerse eso, ¿no? Bueno, 2021, Pedro Castillo es proclamado presidente de Perú tras vencer en segunda vuelta a Keito Fujimori. Bueno, menos mal. Un Fujimori menos. Menos mal. Un ponja. Bueno, mi amigo, así arrancaban las efemérides del día de hoy. Muy bien, Andrés, sí. Muy completo. ¿No es el día de nada hoy? Es el día de la nada, mismo. La nada. Hoy a la mañana me llegó una consigna terrible. Era el día de sacar la lengua. Puede ser que eso, Mónica Ríos. Te escuchamos al aire lo que dijiste. Que te escondes en el trabajo para mandar la mensaje. Te escuchamos. ¿Cómo? Yo no escuché, discúlpeme. Sí. ¿Usted quiere que le repita lo que escuché en el mensaje de la mañana? Cuéntele. Impresionado. Bueno, nosotros en el trabajo no podemos usar el celular. Está muy bien. Y no escucha ningún. Yo escucho el modo avión y escucho. No, este programa, el empresario que el dueño y no escucha este. No sé. Ah, bueno. No sé, me estoy arriesgando. Bueno. Me estoy arriesgando, pero voy a tomar riesgos. Porque la vida es tomar riesgos también, Andrés. Bueno. ¿Eh? No, bueno. Los riesgos, eso. Nah, igual mandó un mensaje. Mandó un mensajito, fui al baño, agarré el celular, mandé un mensajito como para participar y era el Día Nacional de Sacar la Lengua. Internacional. ¿Usted qué mensaje mandó? Nada, conté una gracia que yo hacía, es tocarme con la lengua la nariz. ¿Cómo hace eso? Bueno. Mira, a mí me sale más fácil. Puedo hacerlo en el Facebook. Si puedo hacerlo en el Facebook porque realmente es un programa de radio. Es medio complicado. Yo no me llega ni somos dos. Mirá. ¿Y a usted le llega, Andrés? No. ¿Quieres probar? No, ni lo voy a intentar. Tengo otras habilidades con la lengua. Bueno, está muy bien. Bien. No, a los chicos les gusta, le empiezan, imagínate cuando están todos los chicos, vos les haces lo de la lengua y empiezan. Yo soy un padre, me acerco a usted a comerle pochoclo. Sí. No. ¿Hace eso? Yo me retiro con mi niño. No. Inmediatamente. No lo hago en el carro. ¿En el carro no? Salvo que no me vean los padres, sí. Claro. Suelo hacerle cara a los chicos, tengo eso también, viste, de hacerle cara así de monstruos cuando los padres no ven. Bueno. ¿Tiene esa vocación? ¿Qué dicen, por ejemplo? No le digo nada, pero hago caras, ¿viste? ¿Y los niños qué hacen? Sí. ¿Le devuelven las caras? Y los nenes, algunos se ríen y otros pasan así como... ¿Y este loco que le pasa? Claro, este loco que le pasa. Por favor. Sí. Bueno, muy bien. Entonces el Día Internacional de Sacar la Lengua. Sí. Ahí está. Muy bien. Bueno, y hoy, por supuesto, todos tienen que hacer sus morisquetas con su lengua. Sí, claro. O por lo menos hacer algo. Sí, claro. En este caso nosotros estamos hablando. Yo tengo el tirabuzón. La lengua... El tirabuzón, tengo un par de magias. Es así. Muy habilidoso. Usted que era fanático de Kiss en su niño. Ah, sí, claro. Bueno, este muchacho, ¿cómo se llama? El famoso Shane Simmons. Shane Simmons. Se ha cortado los frillos para sacar. Tremendo. Yo también hice lo mismo. ¿Ah, sí? Claro. Sí. Por eso hace todas las cosas que él hace. Claro. ¿Usted se cortó los frenillos que del auto? No me corté yo, sino me corté por una caída. Ah, la pelota. ¿De la lengua está hablando? Sí. Me corté acá abajo y bueno, me ha quedado la lingüita un poquito más... ¿Es verdad que le cuesta a veces que la lengua se le quede dentro de la boca? Cuando ¿La lengua se traba o esa cosa? No. ¿No se despierta con la lengua por suerte. Toda babiándose en la almohada? Cuando usted duerme, por ejemplo, ¿sale un aro así de... ¿Sale toda la lengua en la almohada o no? Duermo con la boca cerrada. Ah, bien. No, menos mal. Duermo con la boca cerrada. Claro, está bien. El problema va a ser cuando no tenga dientes. No, cuando esté resfriado. Si hay la lengua por ahí. No, me pongo algo. Claro, no, cuando está resfriado que tiene que respirar por la boca. Claro. Sí, cuesta. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. 19 de julio de 1954, Sun Record, el año que usted nació, Lucho, ¿no? Sí, publica el primer single de Elvis Presley, That's Alright. Temas. El disco del que solo se distribuyeron, ¿sabe cuánto? 7.000 copias. Nada más. Un éxito a nivel regional en Memphis, ¿no? Por supuesto. Después, sí. Pero estamos hablando del año 54, ¿no? Claro. Así que, bueno, nosotros trajimos un tema más ayornado, es un compilado que se llama Orion. Bueno, y es un el mismo tema, pero ya con un sonido un poquito más. Usted para sabe, este lado. Elvis era camionero. ¡Apa! Y pasaba por Sun Record de vez en cuando y decía: un día voy a bajar, me voy a grabar ahí. Y un día fue con la guitarra sí. Y lo hizo. ¿En serio? Ahora está por estrenar el film de él, la historia de él. Ah, no sabía. Vi las publicidades.

cuidando al mismo tiempo el medio ambiente y la salud de las personas. Probá nuestra línea medicinal de pomadas analgésicas para afecciones cutáneas o para hemorroides y nuestra línea cosmética de cremas anti-age, corporales o contorno de ojos. Descubrí el producto que mejor se adapte a tu necesidad en nuestro Instagram o Facebook. Sabia del Monte. ¿Estás escuchando? Esa te la debo. ¿Vos estás seguro de que querés escuchar esto? Bueno, segundo bloque así de es. Esa te la debo, ¿sí? Sí, sí, sí. Seguimos transmitiendo aquí en vivo desde el paraje de Los Hornillos. ¿Parajes? ¿Los Hornillos? ¿Qué es Los Hornillos? Una comuna. Una comuna. No, no por es ahora. Discúlpeme. Me está retrocediendo. Estamos apuntamos a ser municipalidad y... Ah, discúlpeme. No sabía la cuestión política. ¿Usted tiene algo que ver con...? ¿Con quién? Con la movida política. Estoy apuntando. Bien, ¿Quieres seguir los pasos de su tocayo ahí? Rosario. Claro, me estoy preparando para proyectarme. Catapulteándose, se dice. Sí, o algo así. Pero bueno, me tengo que hacer primero. Bueno, hay un tema que preocupa a los oyentes de esa te la debo en particular. Por eso nos mandaron esta nota fuerte. Sí, sí. Que es un tema existencial, ¿no? Sí, sí. La finitud de la vida, digamos. Sí, ¿no? Sí. El momento del deceso. ¿Podemos llamarlo de alguna forma? Sí, claro. La muerte, el desencarnar. Ahora se usa mucho la palabra desencarnar. Desencarnar, ¿no? Abandonar el plano. Bueno, tiene un montón de... De acepciones, muy bien dicho acá por Andrés. Bueno, muy bien, me gusta. Usted trajo una nota muy... Traje una nota porque, bueno, estuve hablando ahí con una persona que estuvo muy cercana... ¿A la muerte? A la muerte, sí, sí, sí. ¿Y volvió? Sí, sí, sí, sí. Estuvo ahí, estuvo al límite. No le hubiera mandado las cosas, señor. Capaz que en sueño usted lo vio a esta persona, no sé, transmitió telepáticamente. No, hizo todavía el juego de la copa. No, todavía no me estoy manejando telepáticamente, me estoy instruyendo para eso. Yo apunto también cuando sea jefe comunal. Manejarse telepáticamente con su comunero, con su pueblo. Sí, así que esta persona me dijo: mirá, Lucho, estuve al borde de la muerte, estuve muy mal. Me gustaría que por favor lean esta nota y lo tomen con un poco de humor también, ¿eh? Ah, menos mal. Sí. Si no lo había mandado el programa incorrecto, claro, le voy diciendo. Lo que pasa es que nosotros, bueno, yo soy Tano, ¿viste? De apellido Tano y siempre lo trágico. El amor, la muerte. Y bueno, hay un montón de culturas que toman la muerte como un paso más. Así que bueno. Ese es paso al vacío, básicamente. Sí, al vacío. Paso en falso también puede ser. A mí me gusta la costilla vacío. Claro. Tenemos. Bueno, acá la notita dice: ¿qué saben los científicos de lo que se siente en el momento en que morimos? Bueno. Acá estamos hablando. Me tuvo frío la espalda. Pura ciencia, Andrés. Sí. Bueno, pura ciencia. Y aparte de BBC News. La BBC News, mundo. El bebé mundo. Claro, dice: ¿cuándo consideramos la muerte? ¿Pensamos en ella como un sombrío proceso de incorporación? Pero la ciencia pregunta, ¿y si es psicodélico? No entiendo nada. Todo ese copete no lo entiendo. Ese copete cuesta, un proceso de incorporación. No sé quién lo escribió. No sé si ya es de la BBC. ¿Qué significa un proceso de incorporación? Incorporar a la muerte en tu vida. Como, bueno, claro, en realidad, señor, usted nace... Sí. Y después, la única certeza que tiene en la vida es que se va a morir. Usted, al nacer, lo único que incorpora es el destino de morir, digamos, de alguna forma, ¿no? Y es algo que no podemos hacer, como dice la renga. La muerte está tan segura de vencer que nos das toda una vida de ventaja. Epa. Bien. ¿Le gustó esa frase? Sí. ¿Viste que esta nota está basada en Chiso? Vamos. Claro. Sus relatos. Chisito. A ver cómo ahí vamos bajando. Con ese botón. Bueno, dice, ¿y si es psicodélico? Dejó una pregunta a la ciencia. Vamos a desarmarla la nota. Dice, ¡ah, la vida! Esa cosa en la que nacés y te haces un poco más grande. Te enamorás de una persona o de pescar. Como si fuera lo mismo. Ah, lo mismo. ¿Puedes enamorar más de una persona? No. Sí. No. Sí. O puede pescar varias, o se dedica a pescar y no se puede enamorar. O sea, el pescador no puede enamorar. El pescador tiene una vida que digamos, le acapara mucho. Sí, no, sí. Prácticamente no tiene tiempo para otras cosas. Está muy embotado, claro. A no ser que se enamore de un pescado, qué sé yo. Sí, puede ser. Un pez. El pescado cuando está fuera del agua. Cuando ya lo saca, pescado. Ahí está. Tal vez producís algunas personas más pequeñas. Esta parte no la entendemos. Bueno, pequeñas, sí. Me imagino que hijos. Muy bien. Muy pequeño demonio. Gracias, Andrés. Dice, y luego, antes de que te des cuenta, es hora de la siguiente parte. La muerte. Me gusta, es muy positiva la nota que trae. Sí, sí, sí. Aparte sí. La vida es muy larga, ¿no? Vas a pescar, te enamorás y te morís. Y listo, la segunda parte. Zarpaste. Ya está, terminado. Mirá lo que dice, la inevitable desaparición de nuestro ser. Bueno, perdón. Sí. Hay muchas personas que creen en la reencarnación. Sí. En los dedos, en las uñas encarnadas también hay muchas. También, bueno. O hablando de pescar, encarnar su caña. Sí. Pero es una parte de la vida también. Es parte del proceso, como decíamos al principio. Hay una gama ecléctica de formas en que podría morir. Ah, sí. Yo creo que me voy a quedar encerrado acá, no salgo. Listo. Bueno, me quedo hasta el próximo martes acá encerrado. Por la duda. Comúnmente es por una enfermedad cardíaca o por cáncer. Bueno, también. No, se puede morir otra cosa. Sí, bueno, pero acá la nota está haciendo como... Muchos pescadores se mueren cuando se cae al agua y, por ejemplo, se los come una ballena. O si hace mucho frío. O por ahí tenía cáncer y no se enteró. Claro. Está nombrando estas dos patologías porque... Como muy común. En el listado de... Son las que más rankean, digamos. Tal cual. Pero hay incluso alrededor de 600 víctimas anuales de la asfixia autoerótica. Ah, la palabra. ¿Cuál es la asfixia autoerótica? De lo que se han movido varios artistas. Bueno, el cantante de Inés. Max Hilton. Es como esa práctica en la que acogotás a tu acompañante sexual. Exactamente. Digamos. Sí, o se auto. O se auto. Se cogotea. ¿No? Claro. Por ejemplo, ¿cómo se llama el muchacho este que hacía? Se cogotea. Bueno, no sé si es la frase indicada esa, pero. Sí. El cuello. Claro, no, pero me quiero acordar del personaje que hacía, que también se murió un actor muy conocido. El que hace Patch Adam. Kung Fu. Ruby Williams. El de Kung Fu. Usted está hablando de David Caroline. David Caroline se murió por autoasfixia sexual. Sí. ¿Y el que ahorcado. ¿Está seguro, chavo, que está defenestrando a un ídolo de la juventud? No es defenestrar. ¿De qué juventud, señor? De mi época. Si los chicos no lo conocen. Yo cuando era joven... Bueno, David Caroline. Pero usted nació en el 54, ¿no? Claro, señor. Cuando salía el disco de. Así que 700 personas se mueren al año de autoasfixia. Esta me parece el dato relevante de esta nota hasta el momento. Sí. Sigue la nota, aunque no crea. Bueno, pero ya se terminaba eso. No. Ese dato. Porque era rápido, ¿no? Era rápido, dice. No importa cómo ocurra. En algún momento experimentarás la muerte clínica. Que es algo así como la vida. Pero sin respiración ni circulación sanguínea. Ay, y sí, no vas a respirar cuando te morís. Sí, no. Ojo que entre el cáncer, la otra, que es la enfermedad cardíaca, y la autoasfixia sexual, digamos. ¿Con cuál te quedas vos? Me quedo con esa, me parece. ¿Sí? ¿Ah, sí? Y mira sí, lo no. Que no me voy a enterar. Bueno, por lo menos, y sí, ¿qué preferís? Bueno. ¿O no? Está bien. A mí me gustaría fallecer durmiendo. ¿Pero de autoasfixia? No despertarme. No despertarme. O sea que bueno, eso sería el ideal. Si me das a elegir, bueno, lo vamos me voy a dormir cuenta. Y no me cuando levanto. Sea un tipo grande, yo, lo vamos a hacer. Como amigos que somos de usted, lo vamos a tener en cuenta, Lucho. Sí, qué sé yo. No se sabe si se sufre. Cuando sea muy viejo y esté durmiendo, tenga cuidado, cierre la puerta. Para hacer un paréntesis, se viene la eutanasia así como método ya regulado por los estados. Se está proyectando. En otras palabras, es el comienzo del paso de esta vida a lo otro. Como decíamos antes. Bueno. Para la mayoría de las personas, la muerte no es completamente instantánea. Qué difícil esta propuesta. Dice, entonces, ¿qué puede decirnos la ciencia moderna Vamos a la ciencia. Sobre la experiencia de estos momentos finales? Bueno. ¿Qué se siente al morir? ¿Qué se siente, doctor? En la última etapa, cuando se acerca la muerte, las personas suelen estar muy, muy insensibles. Ah, ¿sí? Claro, como que ya no te importa nada, como que la muerte ya se te empieza a sentar al lado tuyo. La parca desayuna con vos. Claro. Por lo que normalmente imaginamos que la experiencia es un desvanecimiento somnoliento e inconsciente de la vida. Bueno, viene con una frase muy terrible. Mire la imagen de la parca, ¿no le da miedo? No. Y una luna de fondo. Pero algunos experimentos cuentan una historia muy distinta. A ver. En el 2013, científicos de la Universidad de Michigan midieron la actividad... Michigan, ¿no? Sí, muy lindo. Era un lindo lugar. Tiene los lagos, todo. Sí, muchos edificios. La universidad es muy bonita también. ¿Usted la conoce? Sí. Midieron la actividad cerebral de unas ratas de laboratorio mientras morían. La cosa. Siempre sabemos que la rata se asemeja mucho a nuestro comportamiento. Y sucedió algo muy interesante. A ver. Después de que las ratas experimenten un paro cardíaco, sin latidos cardíacos ni respiración, su cerebro mostraron un aumento de la actividad global, con niveles de onda gamma bajo que estaban más sincronizadas en todo el cerebro en los estados normales de vigilia de las ratas. O sea, estaban ahí como más, con más actividad cerebral muertas que vivas, ahí, claro. antes, digamos. Tal cual. E, increíblemente, ese tipo específico de actividad cerebral se ha relacionado con la percepción consciente de las personas en estudios anteriores. Así que los comportamientos entre ratas y humanos... Yo conozco muchos humanos que son bastante ratas. Sí, conozco varios. Con perdón de las ratas, ¿no? Sí, ¿a qué se le llama rata? ¿En el sentido de mala persona o avaros? Avaro, ¿no? Avaro. ¿Rata? No, un cocodrilo. Que se pasea con los codos, señor. Que camina con los codos. Camina con los codos. El experimento desafió la suposición de que el cerebro está inactivo durante la muerte. Lo puso en jaque. Por el contrario, parecía que antes de la inconsciencia duradera podía haber un periodo de mayor conciencia y planteaba... ¡Apa! ¿Qué estaban experimentando las ratas mientras morían? ¿Qué estaban experimentando? ¿Podría ser lo mismo cierto para las personas? Para mí que la rata estaba pensando que... Flor de este científico que déjame está matando tranquilo. Para experimentar cómo es su muerte. ¿Por qué no se va a experimentar a otra parte? Viejo. Sorpresas, dice la nota. Surprise. Los humanos tenemos cerebros más grandes y complejos. Ah, sí. Eso no es ninguna sorpresa. Bueno, igual, hay obviamente, una... si el cráneo del ser humano es mucho más grande que claro, el humano. Claro. Bueno, depende que ser humano. Hay cada uno que. Sí, no sé si las ratas son un poco más inteligentes que algunos seres humanos. Seguro, señor, seguro. No quiero dar nombres. No hay nombre. Pero seguramente cualquiera de los que nos rodea sabemos de lo que estamos hablando. Sí, señor. Pero un experimento muy interesante realizado por el Imperial College de London en 2018 arrojó algo a la luz sobre cómo podría sentirse morir en los seres humanos. Ahí está. Y ahí viene la nota que estábamos buscando. Vamos a bajar acá, dice, los científicos querían investigar las similitudes entre los dos fenómenos muy diferentes. Por un lado, la experiencia cercana a la muerte, o el ESM, sí. Las alucinaciones experimentadas por alrededor del 20% de las personas que han sido reanimadas después de la muerte clínica. Ahí está, claro. Víctor Suero está dentro de ese, tal cual. Sí, sí, de ese sí, porcentaje, sí, claro. De ese catálogo. Por el otro lado, las alucinaciones provocadas por el DMT. Bueno, ahí ya colamos unas pastas, ¿no? Una droga psicodélica que genera de manera confiable un amplio espectro de efectos subjetivos en las funciones cerebrales humanas, incluida la percepción, el afecto y la cognición. Ahí está la bocha. Sí. Vamos que bajamos con la nota. Bueno. ¿Estamos bien ahí? Estamos bárbaros. Por otro lado, las alucinaciones provocadas por el DMT, una droga psicodélica, como decíamos antes, que genera de manera confiable un amplio espectro de efectos subjetivos. Así que la administraron dosis de DMT a los sujetos de estudios. A los sujetos. Ya pasaron la rata. Ya estamos, ahora estamos con los humanos. Se quedaron sin rata y dijeron, bueno. Vamos con los humanos. Y una vez regresaron a la realidad, les pidieron que describieran su experiencia utilizando la lista de verificaciones comúnmente utilizada para evaluar la experiencia cercana a la muerte. Una vez que probaron la psicodelia, dijeron, a ver qué te pasó. Mira, a ver qué pasó. Y se sorprendieron al ver una cantidad increíble de puntos en común. Ahí está. Tanto las experiencias de ESM como la de DMT incluyeron sensaciones como trascendencia del tiempo y el espacio, diría Einstein, y unidades con objetos y personas cercanas. La experiencia de casi morir resultó ser sorprendentemente similar a un poderoso alucinógeno. Así que cuando estamos cercanos a la muerte, despedimos una sensación alucinógena. Un final psicodélico, sigue la nota. Ahí está. Cuando consideramos la muerte, ¿pensamos en ella como un sombrío proceso de incorporación? Pero la ciencia pregunta, ¿y si es psicodélico? Esto ya estaba. No, este muchacho se coló unas pepas. Sí. Le preguntamos al doctor Curtis Timmerman. Ahí está, con Timmerman. ¿Quién dirigió la investigación en el Imperial College de London? Que dirigió decirnos de este experimento sobre la muerte. Y acá dice textualmente las palabras de nuestro amigo Chris. Creo que la principal lección de la investigación es que podemos encontrar la muerte en la vida y la experiencia en la vida, señaló. Uy, es un filósofo. No dijo nada. Está. Claro, no dijo nada. Lo que sabemos ahora es que parece haber un aumento de la actividad eléctrica. Ah, sí, y está subiendo la electricidad. Tesla. Sí, sí. Vino más caro la luz. Sí, la boleta. Claro. Aflojen a las muertes porque... ¿Se anotaron ustedes el subsidio? Porque están al horno. ¿Usted se anotó, Lucho? No me anoté. Bueno, esas ondas gamma parecen ser muy pronunciadas y pueden ser responsables de experiencias cercanas a la muerte. Ahí está. También hay regiones específicas del cerebro, como la que llamamos los lóbulos temporales mediales, áreas que se encargan de la memoria, el sueño e incluso aprendizaje. Podían estar relacionados también con las experiencias. Bueno. Sigue la nota. ¿Quiere que sigamos o sí, un poquito más? Sí, a ver. Sí, sí. Yo lo veo ahí como que si la muerte va a llegar en cualquier momento. Muy bien. Sí, sí, sí. En cierto modo, nuestros cerebros están simulando de alguna manera una forma de la realidad. Apá. Alrededor del 20% de las personas que han sido pronunciadas clínicamente muertas viven, reporta el SCM. Esas sensaciones, digamos. Claro. Sí, claro. ¿Será que todos la experimentan y solo unas pocas la recuerdan o que esas experiencias son muy raras? Lo que pasa es que, bueno, el que se va por morir se muere. Lo que pasa es que uno vuelve. Claro, claro. Es muy difícil. O vuelven mirando los rábanos ya. Claro, crece el tabaco. Claro. Es muy complicado. Lo que creo que pasa es que la experiencia es tan novedosa. Eso sí lo entierran en la huerta. Claro, sí, eso sí, sí. Dicho. ¿Qué es? No. Si acá nuestro amigo Chris está dando vuelta en un círculo. Cuando una experiencia trasciende la capacidad de escribirla con el lenguaje, tenemos dificultades para recordar. Oh, este está colando pepe. Está con el DMT. Claro, está dando a full, señor. Sí, sí. Una cosa de loco. Vamos con la última parte porque ya estamos un poco optimista, nerviosos. Optimista, me gusta ese el título. Optimista, vamos. Dice, la ciencia de la muerte es un paisaje bastante turbio. Ah, bueno, menos mal que usted. Sí, sí, sí. Pero lo que ya sabemos pinta una imagen sorprendentemente optimista. Ah, bueno, sí. A mí no me convence. No me está convenciendo mucho. A mí la verdad que... Mucha frase redonda ahí. Sí, sí. Siente crisis, me parece que está el bonete. Vamos con la última parte para darle un final a esta nota terrible. Dice, por ejemplo, sabemos que las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte a menudo informan sentimientos de tranquilidad y serenidad. A menos que te peguen un cuetazo. Claro. Ahí ya no experimentas. No sé cómo... Creo que no estás experimentando nada. No tenemos a nadie que nos pueda decir. Que haya vuelto. Claro. Si hay un oyente que volvió... De más allá. Está abierta la... La línea. Sí, sí, sí. Y muestran una reducción duradera del estrés asociado a la muerte. Ahí está. También sabemos que las ECM, no sabemos qué es, sus siglas. Estas eran las experiencias cercanas a la muerte. A la muerte, una claro. Cosa. ¿Cómo sabe usted? Estaba arriba. Ah, muy bien. Se describen abrumados. Qué palabras largas, che. Muy gracias. Como libres del dolor. Lo que significa que esa mayor conciencia que podríamos experimentar al morir también es probable que sea indolora. E incolora. Incolora. Insípida. Inolora, no. Y tal vez un poco divertida. Bueno, acá ya se está riendo. Este muchacho sí. Se fue para todos lados. Este porque no le pasa a él. Claro, te quiero ver a vos. La investigación también muestra que las personas tienden a perder sus sentimientos en... un orden específico. ¿Cómo es eso? Ahí le voy a contar, Andrés. Le voy a contar cuál es el orden. Primero el hambre y la sed. Y sí, ya no necesitas. Luego el habla y después la visión. Bueno, eso no es muy optimista. Claro, esta es la parte optimista. Los pasos a seguir. Primero para pensar el hambre. Bueno, primero, esta parte está buena. Si está hambre y sed. Muerto de hambre. No hablá, te quedas ciego y mudo. Listo. ¿Seguimos? Sí, ver, listo, me dan el ok, dale. Sí, la audición y el tacto parecen durar más tiempo. ¿Eh? Bueno. Seguimos escuchando. Sí, claro. Esto es muy importante. Esto es muy importante cuando va y se acerca a un familiar y está en ese proceso, digamos, ¿no? Vamos a llamarlo desencarnar, que queda más lindo, como dicen ustedes. Ojo lo que dice Delfinado, porque lo puede estar escuchando. Claro, está escuchando. Mire si vuelve. Y si vuelve. Y no lo toquetee mucho porque. También lo siente. Siente los tactos. Lo que significa que muchas personas pueden escuchar y sentir a sus seres queridos en un momento final. ¿Viste lo que te dije? Claro. Incluso cuando parece estar inconscientes. Sí, sí. Y es un escáner cerebral reciente de un paciente con epilepsia moribundo mostró actividad relacionada con la memoria y los sueños. Opa. Lo que llevó a la especulación de que incluso podía haber algo de verdad de eso que ves la vida pasar ante sus ojos. Esa es una frase una muy... La nota sigue. Bueno, es una nota... Te lleva directamente a la muerte. Sí, la voy a leer el día que te morís, más o menos. Claro. Pero bueno, ya sabemos que los momentos finales Son bastante placenteros, aparentemente. Se pierde el habla. Si usted tiene visión optimista, pierde lo que dice el señor. Sí. Perdés el tacto. No hable mal de un finado. Nunca. Por la duda. Si vuelve. Por eso muchos, está la cuestión de velar a la gente por la duda. Claro. Si revive el tripo. Sí, claro. Sí. Porque había una patología, no me acuerdo cuál es, que en su momento hay un dicho muy conocido que nos salvó la campana. Claro. ¿Ustedes saben por qué la salvó la campana? No, yo pensé que era por el boxeo. Bueno, eso, pero... claro. No, era... Yo pensé que también era el boxeo. Te estaban ahora bloqueando y... Ilústreme. No. Hay una patología, no me acuerdo, la voy a buscar para completar la nota, que es que las personas tenían como una famosa muerte súbita. Sí. ¿Y qué pasaba? Después volvían. Sí, eso es verdad. Yo he escuchado... historias. Sí, se han hecho películas también. De un tipo que se levanta el cajón. No, viste, cuando lo sacan... los cajones. Que está rajuneado. ¿No? El tipo todo movido. Horrible. Sí, bueno. En qué feo despertarte ahí adentro en el honka, ¿no? Yo escuché historia también del tipo que se levanta en el velorio. Y se sigue sanguchito. Claro, bueno, aprovechó el lunch, por lo menos. Sí. ¿Cómo era? Escúchame. En francés, ¿cómo era? El lunch. Te llevó la flor de tu casa. Claro. Adornás tus paredes. ¿Qué pasó? ¿Qué la fiesta de qué? Bueno, esta patología que no me acuerdo el nombre. Sí, disculpe. Yo te quería contar que conozco un caso real. Sí, mire, no, acá todo es real, señorita. Claro, que organizó su sepelio para ver quién iba. Sí. Ah, esa es buena. Y se levantó en medio de tener a la gente alrededor. Qué siniestro. Y hizo pichar a varios viejites de la familia con el susto. No, ahí volvemos a la segunda causa de muerte. Lo conoce personalmente. Paro Garrido, tipo. Sí. No al sujeto, temo, ¿no? Sino a su pariente. Claro, pariente. Mató al abuelo, a todo. Qué lindo chiste. ¿Qué Sí. Linda jodita para los amigos. Joda para los amigos, vamos. Bueno. Para. Sí, te para... voy a hablar de no, cosas, no, señor, no. Pero, hay un dicho muy conocido que nos salvó la campana. La campana viene, que en su momento, no me acuerdo, en una época, creo que en London. En London, sí. En Wimbledon, claro. En el sudeste de Londres. La gente cuando fallecía se le ponía una campana dentro del cajón. De honka, claro. Y la persona cuando, si volvía a vivir, hacía sonar la campana. Y sabía la gente que esa persona no estaba muerto. El tema es si te tiraron 2 metros de tierra. De ahí viene el tema, si no te daba el supuesto para la campana. Bueno, tampoco. Claro, bueno, me salvó la campana. Son caras. Bueno, te están tirando un par de las primeras. Me imagino que no puede ser una pequeña campanilla que no suena a 2 metros. Es una campanota. Claro. Bueno, ahora con la tecnología usted le puede muy rico. Le puede mandar un mensaje de WhatsApp. Claro, un mensaje de texto. Hoy hace, claro, un teléfono. Deja un teléfono al tipo por ahora. Sí, un Nokia 1100. Con batería cargado, ¿no? Sí, claro. Tengo un par de horas de changüí al menos. Sí, cargado. Por eso tiene que ser uno de esos viejos. Claro. Bueno, está bien. ¿Qué le parece? Me parece fantástico. Yo creo igualmente que para mí la muerte es parte de la vida. Coincido en eso. Con Chris. Con Chris. Timmerman. Está muy bien. Pero bueno, colaba muchas pepas este muchacho. Pero bien. Sí, jugaba mucho con psicotrópicos. Claro. Con el DMT, que es muy conocido. Psicodélica. Sí. Es complicado. Bueno, muchas gracias, Lucho. No, por favor, gracias a nuestro oyente que me mandó esta notita y bueno, me dijo, por favor, compartila acá con todo el público presente. No tendrá un cementerio privado este muchacho, ¿no? Que está recomendando estas cosas. No será que se levantó el cajón como dice Moni, ¿no? Claro, en el corte le mando un mensaje y me despejo alguna duda. Le tira comisión, algo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Habíamos dicho que nuestro amigo Brian May, el 19 de julio de 1947, nacía Brian Harold. Para los amigos Harold. Mejor conocido como Brian May en Hampton, en Reino Unido. Cerca ahí de Wimbledon. Cerquita de Wimbledon. Es un músico y astrofísico británico, conocido mundialmente por ser guitarrista, vocalista y en ocasiones tecladista de la banda Queen. Compuso muchos de los grandes éxitos que Queen utiliza en Queen utiliza guitarra eléctrica hecha por él mismo. Sí, era su propio luthier, ¿verdad? Excelente. Llamada Red Special. Es considerado uno de los mejores guitarristas del mundo y más originales. En 2003, en la revista ¿cuál? Rolling Stone. Lo nombró como en el puesto 26 de la lista de los guitarristas más grandes de todo el tiempo. Pensé que iba a estar más arriba, ¿no? Por lo menos por la trascendencia de lo que fue la banda Queen, pero bueno. Hay que ver cómo le fue la Champions, eso, este, te rankea. Bueno, en el 2003 dijimos que estaba 26. 2011, la misma revista. La Rolling Stone. en una lista lo posicionó nuevamente en el 26. No avanzó ningún caso. No, no pasaba ni para atrás ni para adelante. 2005, claro, en la entrevista por Planet Rock, lo ubicó en el puesto 7. Estos fueron un poco más amables. Bien, bien. De lo mejor. Y el 2005 fue nombrado la Orden del Imperio Británico. Claro, sí. Como los Rolling Stones. Como los Rolling Stones. Sí, ahí cuanto más bardero sos, más probabilidad de tener cuando que cuando sos viejo y te acercás a la muerte, sí, te dicen que sos de la Orden del Imperio. Sos caballero. Servicios a, ¿sabe por qué le dieron esto? A ver. Los servicios a la industria de la música. Claro, ¿sabes? Hermano. Medio obtuvo un doctorado en astrofísica, sí, en el Imperial College en el 2007. Guarda, sí, que pudo haber mandado esa misma nota. Sí, sí. Ojo que y estuvo... fue elegido rector honorífico de la Universidad de Johns Moore. En el 2020, el guitarrista fue elegido como el mejor guitarrista de todos los tiempos por los lectores de la revista Total Guitar. Buena revista. Obteniendo, sí, la mayoría de los votos, superando a Jimi Hendrix y Eric Clapton. Bueno, ahí ya no estamos muy de acuerdo. Igual podemos hablar de tres estilos diferentes. Son muy diferentes. Claro, son, muy son tres estilos diferentes. Son muy diferentes. Los tres son unos grosos. Sí, bueno. Pero... bueno, pero... yo qué sé. Jimi Hendrix me parece como comparar... y sí. Hoy en día Messi con... creo que, como dice usted, son cosas muy diferentes, muy difíciles. Muy comparar. Claro. Es como comparar un defensa central con, una, con un 9. Diario, claro. Son como... jugadores de fútbol, pero puestos diferentes. Claro, el arquero suplente. Bueno, señor, vamos a escuchar Play the Game. ¿Le parece? Play the Game, ¿qué más? Yeah.